otros Estados miembros de la Unión Europea podrían seguir su ejemplo. La inmigración masiva condicionará las elecciones en Europa, dice por su parte Viktor Orbán, que es el presidente de Hungría y uno de los que se ha mostrado contrario a la inmigración. Son las noticias más importantes en materia de inmigración en este día. Y vamos inmediatamente también a dar cuenta de las noticias más importantes en lo que tiene que ver con los deportes. Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte a esta hora, nos comparte el adelanto de Latino Deportes que estaremos desarrollando sobre la última media hora de nuestro programa y donde estaremos repasando los compromisos de los distintos seleccionados. Recordemos que hay parón liguero por estos días a raíz de los partidos de las selecciones. Aquí está el avance de Latino Deportes. Comenzamos con las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 en sus jornadas 5 y 6 y en donde veremos tremendos partidazos, ya que Brasil se enfrentará a Colombia, una Colombia que difícilmente podrá contar con James Rodríguez, pero una Brasil que viene más diezmada todavía, porque es que en el día de ayer se conoció la baja de su portero Ederson. Continuamos con la convocatoria de la selección argentina, porque en ella encontramos nuevamente a Leo Messi en su delantera. Y la tremenda deuda que tiene el Valencia Club de Fútbol, 335 millones de euros. ¿Podrá Peter Lim organizar y reorganizar esa deuda para poder terminar el nuevo estadio Mestalla? Y la tremenda eliminatoria europea, en donde eso sí, España lo tiene muy fácil para estar en la siguiente ronda. Se enfrentará el próximo jueves a Chipre. Y el Cucho Hernández es esperado con los brazos abiertos en la sede de la Selección Colombia en Barranquilla. Y es que lo esperan precisamente para poder reemplazar a John Arias, quien no podrá jugar el primer partido frente a Brasil. Y en el ATP Finals sigue demostrando Medvedev que es uno de los más grandes y que puede aspirar a mucho. Desafortunadamente, en el día de ayer cayó Carlos Alcaraz, el número 2 del mundo. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Recuerden, Latino Deportes sobre la última media hora de El Café Mañanero. Y en lo que tiene que ver con el espectáculo y cultura, destacan los Latin Grammy que se entregan esta semana en Sevilla. Todo está listo para que la capital andaluza acoja la gala de los premios más importantes de la música, los Latin Grammy. Nos vamos a quedar precisamente con una canción que aparece hasta en dos categorías. Lo repasábamos al principio de nuestro programa, sí, en los listados que encontramos de canción del año, grabación del año. Y es el dueto entre Fonseca y Juan Luis Guerra. Dos generaciones, dos grandes artistas de la música latina, acostumbrados a ganar en estos premios. Y vamos a ver cómo les va en este dueto. Dice el viejo refrán que la unión hace la fuerza. Y aquí lo que tenemos sobre todo es una canción extraordinaria. Si tú me quieres. Vamos a ver si los Grammy le quieren. Tener febrero, y que el día 14 sea el mes entero. Trataría de envolver esa luna en un papel y te la daría sin ningún miedo. Quiero hacer por ti lo que nadie puede y ser de tu mundo el superhéroe. Si pudiera yo volar hasta Marte y regresar, todo yo lo haría si tú me quieres. Cuando tú me besas no me hace falta nada. Cuando estoy contigo yo estoy contento. Si bailas conmigo aquí en la oscuridad, tu corazoncito yo soy el dueño. Tu corazoncito yo soy el dueño. Y este amor no lo compra el dinero,

tema político del día. Entramos, Adolfo, entonces en este gran segmento. Hoy muy interesante porque, sin duda alguna, España vive un momento muy especial con el tema de la investidura. Y por estos lados, justamente, va el tema político del día. En el tema político del día tenemos la proposición de ley orgánica de amnistía pactada entre el PSOE y Junts por Catalunya y que en el día de ayer le abrió la puerta a la investidura a Pedro Sánchez, haciéndolo una realidad. Y es que la norma ha sido registrada en solitario por el PSOE, en el Congreso, los diputados, y no por todos los grupos de la mayoría como supuestamente estaba previsto. A las 18:03 del día de ayer, y que será tramitada por la vía de urgencia, pero no por lectura única. Y es que la norma presentada por el PSOE anulará la responsabilidad penal, administrativa y contable de más de 300 independentistas y 73 policías encausados por el proceso. Y es que el PSOE, al registrar en el Congreso esta proposición de ley, señala que alejará la unilateralidad, es decir, que todos los caminos deben transitar por el marco jurídico nacional e internacional. Y en el tema político del día nos preguntamos, entonces, cada vez que un partido requiera de los votos de otro partido, ¿podrá también acogerse a otra nueva amnistía para sacar de la responsabilidad penal, administrativa y contable de todos sus dirigentes? Y también nos preguntamos, ¿realmente puede una ley de amnistía anular responsabilidades penales, administrativas y contables cuando ya están en curso en los estamentos jurídicos? Y por último nos preguntamos, ¿realmente beneficiará esta ley de amnistía la supuesta convivencia que tanto pregona Pedro Sánchez? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y aquí está también nuestro monólogo de actualidad. Lo hacemos con las voces que se han venido escuchando en los últimos años en torno a la amnistía. Esa que ha dado un vuelco o un giro de 180 grados. Y que nos demuestra lo que son capaces de hacer los políticos. Escuchemos a Pedro Sánchez y sus ministros, las voces del Partido Socialista. El ciudadano Puigdemont debe presentarse ante la acción de la justicia. La amnistía no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico. La amnistía no está contemplada en la Constitución española. No cabe la amnistía en nuestra Constitución. Planteemos la amnistía. La única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático. Con nosotros, España, se cumple la ley en todo el territorio. Porque sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado, que es el judicial. Con nosotros, España no corre peligro. Y que el presidente lo dijo claramente. No va a haber amnistía. No es constitucional. Ni amnistía, ni nada de eso. Voy a decir más todavía. Es que no es constitucional. Lo repito para que quede claro. Ni amnistía, ni nada de eso. Los indultos son constitucionales. El referéndum no, ni tampoco la amnistía. Y como este gobierno no se va a saltar la Constitución. ¿Y una amnistía? ¿Eso se plantea? Eso es inconstitucional, eso es ilegal. Eso no tiene cabida en nuestro ordenamiento constitucional. Inconstitucional, eso es ilegal. Eso no tiene... Bueno, lo dijo todo el mundo, el presidente y sus ministros. Hoy todos, no sé con qué cara miran a los españoles. Lo cierto es que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ayer presentaba el texto y decía que sí es constitucional. Vamos precisamente a esta entrevista que ofrecía Radio Televisión Española. ¿Pero qué motivos, por ejemplo, a Esquerra o a Junts, tanta referencia constitucional no le ha gustado y prefieren votarla pero no presentarla? No es una cuestión del contenido de la ley. El contenido de la ley tiene un amplio consenso. Y, por tanto, el acuerdo que hoy ha visto la luz con la proposición de ley que ha presentado el Grupo Socialista. No es una cuestión del contenido de la ley, del fondo de la ley. Cada grupo, pues creo que le corresponde a cada grupo explicar sus razones sobre las decisiones que toma o las que no toma. Lo fundamental, lo esencial, es que hoy se ha presentado la Ley Orgánica de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Y esa es la clave. Esa es la clave de lo que hemos hecho, de lo que hemos estado trabajando en los últimos meses y cuál es el paso fundamental que damos para que esa crisis que teníamos enquistada en España, que llevaba varias décadas, o al menos más de una década, que llevábamos sufriendo, pues bueno, que pongamos pasos valientes para reconciliar, como dice la propia exposición de motivos de la ley. Se comentó mucho la frase del presidente del gobierno, cuando ya por fin pronuncia con todas las letras la palabra amnistía, diciendo aquello de la necesidad virtud. La pregunta es, si no hubiese necesidad, ¿habría virtud? Bueno, es una pregunta, me ha recordado al clásico que hablaba de esto sería tanto como hipotetizar un futurible. Bien. Bueno, pues no sabemos qué hubiera pasado. Lo cierto es que se produce un resultado el 23 de julio, un resultado que mucha gente leyó casi como una maldición. Bueno, en definitiva, los independentistas siguen en el mismo lugar, en su misma posición, con su misma idea, su propósito, que es lograr la independencia de Cataluña de España. Y por esa razón tiene un proceso pendiente que hoy llega a su fin. Esa amnistía que antes se dijo que era inconstitucional, ahora lo es. ¿Y cómo se ha logrado? Pues porque el partido de Pedro Sánchez, o Pedro Sánchez mejor dicho, necesita unos votos para ser investido, y ese ha sido motivo suficiente para encontrar todas las razones del mundo, históricas, habidas y por haber, y hasta para tragarse sus propias palabras, para que sea constitucional esa amnistía. Desde luego, esto ha generado una crispación en el resto de España. Logra contentar a la Cataluña independentista, pero genera una crispación en el resto de España. ¿Cinismo? Bueno, en el lenguaje político dicen que la política es dinámica, donde ayer decía no, hoy dice sí. Y donde ayer decía Diego, hoy dice Dico, ¿no? Lo que dicen popularmente. Son las caras de la política. Lo que no sabemos es a dónde nos va a llevar esta decisión que hoy está tomando Pedro Sánchez y que tiene críticos incluso dentro de su propio partido, el Partido Socialista. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Siempre esperamos, lógicamente, que España le vaya bien, que Pedro Sánchez logre conseguir ese consenso con el resto de Cataluña, pero eso no es más que un deseo, desearle a todo aquel que parte hacia un objetivo, pues, éxitos. Pero, desde luego, hay motivos para ser escépticos. Porque la otra gran pregunta que nos hacemos es, después de esta conquista de los independentistas, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál será el próximo paso de Carles Puigdemont? Pasamos ahora al calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Vamos entonces a dar cuenta de lo que encontramos en el calendario. Ya está por aquí con nosotros Carlo Angulo. Carlo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. En este martes 14 de noviembre celebramos el Día Mundial de Concientización respecto a la enfermedad de la diabetes. El 14 de noviembre, a su vez, se conoce como el Día Internacional en contra del tráfico ilícito de bienes culturales, y por supuesto recordamos que el día de hoy se celebra el Día Internacional del Vendedor Ambulante. Entre los aniversarios del día, cabe recordar que fue un 14 de noviembre cuando nació Travis Barker, el reconocido baterista de la banda Blink 182, y que actualmente ha estado muy de moda y muy en boga de todos al ser la nueva pareja amorosa de la reconocida socialité Kendall Kylie Kardashian. La famosa Kardashian, ¿no? Una de las hermanas de Kim Kardashian, que por supuesto ahora Travis forma parte de este universo mediático que forma parte de las Kardashian. Muy bien. Y bueno, un saludo muy especial entonces a todos los vendedores ambulantes. son parte de la economía, muy especialmente en América Latina. Y vamos ahora con las efemérides del deporte. Estamos pendientes de los compromisos de la selección española de fútbol. Va a jugar ante Chipre. Recordemos que ya está clasificada para la Eurocopa. Y es que acá en Europa, en esta fecha, se juegan partidos de clasificación para la Eurocopa 2024, mientras que al otro lado del Atlántico tenemos compromisos de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Pero antes, vamos a dar cuenta entonces de lo que dice el calendario en los deportes, las efemérides del deporte. Aulio Ricard, buenos días. Buenos días para usted, Jorge, y para todos nuestros amigos oyentes. Las efemérides en el día de hoy, efectivamente, vamos a hablar de Sebastián Vettel. En el 2010... Sebastián Vettel. Vettel, sí. Uh-huh. En el 2010, Sebastián Vettel, a la edad de 23 años y con 152 días, el alemán Sebastián se convierte en el primer piloto de automovilismo joven en obtener el título mundial de la Fórmula 1 y ganar el Gran Premio de Abu Dhabi. En el Gran Racing Red Bull es el primer entonces el piloto más joven en ganar la Fórmula 1. Y pasamos entonces al otro lado del Atlántico. Vamos entonces a hablar en el año 2001. Toto Lorenzo, a la edad de 79 años, muere en Buenos Aires, Argentina. El exfutbolista y entrenador Juan Carlos Toto Lorenzo, destacado técnico de Boca Juniors de Argentina, el que obtuvo 3 títulos locales, 2 Copas Libertadores de América. Jugó también con Chacarita y Boca Juniors de Argentina, donde disputó 104 partidos. Bueno, un día como hoy, fallece en el año 2001. Son las efemérides del deporte a través del Café Mañanero. Gracias, Aulio. Más adelante en Latino Deportes estaremos ampliando, por supuesto, toda la programación de las eliminatorias suramericanas, en que llega con muchas bajas. Estrellas como Neymar no estarán en acción, no toman de la partida. Eso sí, Leo Messi sí que estará con su Argentina campeona. Y nosotros, que avanzamos en el Café Mañanero, en breve estaremos con la abogada Luz Piedraíta, que estará abordando una vez más en la asesoría jurídica. Pero Carlos, hoy, pues en España no se habla, aparte de la política, de otra cosa que de los premios Latin Grammy. Por primera vez se entregan fuera de territorio estadounidense, y qué bueno que hayan iniciado este periplo por Iberoamérica, justamente aquí en España. Sevilla acoge entonces la gala de los Latin Grammy. Es